Niños, hoy nuestra clase versará sobre la radio. A ver, Juanico, ¿qué sabes del concepto? El radio lo descubrió Madame Curie. A ver, no te pongas nervioso. Prueba otra vez. La rueda de mi bici tiene muchos radios. Y tú no tienes frenos. En fin, queridos niños, escuchadme. La radio es información, es entretenimiento, es inmediatez, imaginación, todo eso y mucho más, expresado únicamente en sonidos y silencios. En una palabra, comunicación. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un mundo por escuchar. TEA FM.